saludo caluroso a toda la humanidad. ¡Navidad! El aguinaldo de la ilusión que une a los corazones y nos llena de emociones cuando llega Navidad. Cuando llega Navidad y un ramo de flores le voy a llevar. Cuando llega Navidad y en mis canciones